Hey, hola, ¿estás ahí? Bueno, no, nada. Espero te haya gustado este disco. A mí me encantó porque es un sueño que tuve desde muy chico. Siempre quise contar mis aventuras de amor en una canción y me encantó compartirlo con vos. Bueno, muchas gracias por todo y esto es un regalo para vos. Mi amor, mi amor, dime qué pasa, amor, mi amor, no sabes que sin ti me vuelvo loco, me falta tu calor y tu respiración, mi amor, mi amor, ¿por qué te fuiste, amor, mi amor? Mi boca ya no tiene tu sabor a miel, mis ojos ya no ven aquel amanecer. Te quiero, te necesito, amor. Las noches son tan largas cuando tú no estás, me tiembla todo el cuerpo cuando tú te vas. Me estoy volviendo loco yo sin ti, porque te quiero. Gracias.